caleña, caleñita sin igual. Tú eres la belleza donde cantan los amores. Tienes la gracia y la dulzura tropical. Por eso, caleñita, yo te canto mis canciones. Cuando tú bailas con frenética emoción y mueves sabrosito tu bonita cinturita, toda la gente va sintiendo admiración por ser tú la más bella y adorable morenita. Yo no te olvidaré jamás y solo cantaré por ti. Porque tú eres bonita y mi linda caleñita. Porque tú eres bonita y mi linda caleñita. Yo no te olvidaré jamás y solo cantaré por ti. Porque tú eres bonita, ay mi linda caleñita. Porque tú eres bonita, ay mi linda caleñita. Tú reinarás, mi linda caleñita. Siempre será la linda morenita. Tú reinarás, mi linda caleñita. Siempre será la linda morenita. Linda caleña, caleñita sin igual, tú eres la belleza donde cantan los amores. Tienes la gracia y la dulzura tropical, por eso caleñita yo te canto mis canciones. Cuando tú bailas con frenética emoción y mueves sabrosito tu bonita cinturita, toda la gente va sintiendo admiración por ser tú la más bella y adorable morenita. Yo no te olvidaré. Y solo cantaré por ti. Porque tú eres bonita y mi linda caleñita. Porque tú eres bonita y mi linda caleñita. Yo no te olvidaré jamás y solo cantaré por ti. Porque tú eres bonita y mi linda caleñita.